Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. La próxima pandemia. No sabemos cuándo llegará, pero sabemos que lo hará. ¿Será otro virus? Es posible que Bill Gates y su banda vuelvan a reunirse en otro evento 201 y si consideran que este coronavirus, este golpe de estado mundial, no ha alcanzado los objetivos que ellos habían marcado, no descartamos que más adelante tengamos otra pandemia, ya sea real o ya sea inventada. Pero la pandemia, que seguro que va a llegar y que ya está ahí, a la vuelta de la esquina, va a ser la del paro, la del desempleo, la de la desesperación de cientos de miles, seguramente millones de trabajadores españoles que por culpa de este nefasto gobierno y su desastrosa gestión de esta crisis, muy pronto van a perder su empleo. Y qué curioso que las empresas que están cerrando sean las pequeñas y las medianas empresas, los autónomos, los locales comerciales. Y al mismo tiempo vemos cómo se van formando megabancos gigantescos. Aún hay tontos que dicen que estas crisis no interesan a nadie, que no hay nada raro detrás de este supuesto virus porque a nadie beneficia. ¿Cómo que no? Aquí están los de siempre, los internacionalistas sin patria, los amos del dinero, comprando España y países enteros a precio de rebajas, por culpa de este supuesto virus. Pero hay otros virus que también existen, son mucho más reales y son mucho más destructivos, como el virus del antinacionalismo, el virus del antipatriotismo, el virus del izquierdismo, el del progresismo, el del liberalismo, el del multiculturalismo. Todos estos virus que ellos sí que matan naciones, matan soberanías. Luego, no os perdáis, el programa de hoy es muy interesante en su conjunto, pero no os perdáis la entrevista sobre Bielorrusia. ¿Cómo funciona un país y qué tipo de población tiene cuando es capaz de no contagiarse, de expulsar del país a estos virus muy reales, ideológicos, que sí que son absolutamente destructivos contra las naciones soberanas? Aprendamos la lección de este país y ojalá que muy pronto en España también podamos echar a todos estos virus que desde hace décadas están destruyendo nuestro país. Y dicho esto, empezamos aquí la voz de Europa, dando la bienvenida a nuestro amigo y compañero Vicente Estarelles. ¿Cómo estás? Hola Miguel, muy buenas tardes a ti, un fuerte abrazo y un saludo a todos nuestros oyentes. Y también hoy nos acompaña el secretario general de Democracia Nacional, Pedro Chaparro. ¿Qué tal? Hola Miguel, hola Vicente y un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Pues Vicente Estarelles y Pedro Chaparro, estos últimos días estamos viendo información un poco incoherente, contradictoria. Por un lado, informaciones que parecen que de alguna forma minimizan el virus, lo que está pasando en este momento, que ponen en duda los PCRs, que ponen en duda el tema de los asintomáticos, pero por otro lado vemos cómo, en general, sobre todo los telediarios, continúan con su campaña del terror diario, hablando de contagiados, hablando de clases cerradas por niños que dan positivo y, en definitiva, estamos en un momento que parece la calma antes de la tempestad. Hay gente que es relativamente optimista con lo que está pasando. Cree que puede ser el principio del fin de esta crisis, pero yo no soy tan optimista ni mucho menos. Vicente, ¿tú qué piensas? Pues optimista no, porque ellos no podemos ser optimistas. No podemos ser optimistas porque ellos cocinan los datos, manejan la información que quieren. Quiero decir que la cocinan, la moderan, nos la cuecen y nos la dan a tomar en estas televisiones que están haciendo, pues eso, caso omiso a lo que es la libertad de información y a la veracidad. Cada vez hay informaciones más contrapuestas. Esto lo que seguro que quiere decir es que, entre comillas, los negacionistas estamos ganando terreno. El ministro de Sanidad de Holanda ya ha dicho, pues eso, que era a tiempo vista, o sea, a toro pasado, aceptan, pues eso, que las medidas impuestas a la población de Holanda no han sido las más, digamos que no han sido las necesarias en cuanto a aislamiento, comportamientos de sociales forzados por la pandemia, cierres de locales, etcétera. Todo esto abunda en que está cayendo el telón. De alguna de las maneras, esto al final se mostrará. Cada vez creo que fue en el último programa cuando dimos datos de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, que habían recalculado, creo que los dio Alba, recalculado la cifra de afectados y los muertos por COVID eran un exiguo 9% del 100% de muertos en aquel país de 300 y pico mil. Todos estos datos que estamos dando, todo esto abunda en que sí, está cayendo el telón, pero no va a caer con facilidad al sistema. No, de hecho, cuando más voces se alzan en contra de la mascarilla, que no es bueno su uso en público, en lugares, en espacios abiertos y tal, continuamos machacando a la población con toda la Comunidad de Madrid, ahora en Valencia también, la reducción de personas en reuniones, etcétera. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, porque me ha llegado una noticia al respecto del tema mascarillas, y se ve que uno de los contratistas amigos del señor Illa, pues se ve que le ha llegado hace poco un otro cargamento de mascarillas, y claro, hay que venderlas. El IVA de las mascarillas lo cobra el gobierno, no sé cuánto será, da igual, lo que hablamos siempre del IVA, nos lo imponen, el 12, el 18, el 17, el 21, me da igual. De las mascarillas el gobierno también saca tajada, además de utilizarlas para forzarnos ese comportamiento, esa boca tapada, esa simbología, además le saca tajada a todo esto. Salen noticias en cuanto a los recortes y congelaciones de sueldo de funcionarios y pensionistas, pues eso, porque los 140.000 millones de ayudas, entre comillas, que nos han dado con condiciones, sin comillas, todo esto con mayúscula y subrayado, nos han dado ayudas con condiciones, que estaba claro que iban a suponer recortes, entre otras cosas porque hay que pagar la deuda. Digan lo que digan, quienes nos dan el dinero, alguien habrá que saque también tajada de esto, y la deuda habrá que pagarla, con lo cual, pues lo más fácil, pues eso, aparte de la subida de impuestos, que siempre viene Europa diciendo que España aún tiene margen para subir impuestos, como si, como digo siempre, nuestros sueldos fueran europeos, pues no. El abandono de ancianos, que ya Médicos Sin Fronteras anunció este mes pasado por lo visto hicieron una incursión en alguna de las residencias y se dieron, pues eso, casos verdaderamente fuertes de abandono, de protocolos que también nos han llegado a través de noticias en prensa, de que por lo visto no eran los más adecuados, no había medicación, simplemente se dedicaban a sedarlos a los mayores y dejarlos. Y pues eso, voy a dar algunos datos al respecto para que la gente cuadricule un poco lo que ocurre. Las camas ocupadas por los hospitales de España al respecto de esta pandemia, son en la Comunidad de Madrid el 18%, en Baleares un 12%, en el País Vasco otro 12%, en Aragón 11%, como en Castilla-La Mancha un 10%, en Murcia el 9%, en La Rioja otro 9%, en Melilla un 8%, en Castilla-León un 7%, en Andalucía 6%, Navarra un 6%, resto del 5% ya hacia abajo, incluida la comunidad grande como es la Comunidad Valenciana. Esto es un 97% menos de muertes que en el pico de la pandemia. Dicen que el 80, en aquella época en la que caían nuestros ciudadanos como moscas, dado, como también decimos siempre, el inflar los números de caídos por COVID, era en abril, una semana cualquiera de abril, eran más o menos 850 personas y ahora más o menos son 26. Lo digo porque todo esto está anunciando una segunda ola. amenazan con que se nos van ahora en octubre, noviembre, va a venir una mayor mortandad. Pues señores, pues como todos los años, cuando viene la gripe, redundando en el tema de datos que damos siempre, comparando gripe con COVID, pues en el año 2005 hubieron más de 300.000 muertos por gripe. Entonces, ¿cuántos muertos tocaron a España? Pues muchos. Fue el índice de mortandad más de los primeros de las causas de muerte en España, la gripe. Dicen que estos, claro, hay muchos más casos. La misma noticia que da todos estos datos que os estoy transmitiendo es la que admite que, claro, hay más casos porque hay mayor número de test. Los test se multiplican y entonces, claro, efectivamente, salen más casos. Aparte de que ya sabemos que los test PCR, estos tienen trampa, tienen truco, pues eso. Esa es la trampa, Vicente, que hacen tantos PCRs que, claro... Esa es la trampa, hacen muchos PCRs y, claro, salen más supuestos contagiados. Ya sabemos, lo estamos diciendo constantemente, que hay muchos falsos positivos en estos test y que no son fiables para nada los resultados. Realmente el indicativo deberían ser los muertos y, como dice muy bien Vicente, los muertos son poquísimos y, como decimos siempre, tampoco, ni siquiera esos pocos muertos tenemos ninguna certeza de que sean por coronavirus, porque tampoco dan nunca ningún dato, ni su edad, ni si tenían patologías previas. Nos dan cifras de muertos diarios como si fuera una tragedia increíble, y realmente son cifras que están, de momento, dentro de lo normal. Ya veremos, pues ahora, con el tema de los colegios, que ahí sí que pueden meter miedo a la gente cuando empiecen, porque empezarán los positivos en niños, y ya veremos ahí lo que pasa. Lo que sí que están haciendo es el mismo fallo que la otra vez, es decir, no proteger a los colectivos vulnerables como los ancianos. Hemos visto esa residencia en Valencia, en Llíria, que era una auténtica casa del terror, y este gobierno, que poco ha tardado en volver a sacar la ley de eutanasia, pues fíate de este gobierno para proteger a nuestros ancianos. Pedro. Este gobierno ya hemos visto que es negligente. El problema está en que parece que parte del pueblo no ha aprendido nada de las experiencias que hemos tenido. Podemos dividir un poco la situación que hay actualmente, priorizándola en que tenemos globos sonda y tenemos unos medios de comunicación al servicio del poder que están constantemente lanzando cifras variables, pero que muchas veces, como esto es una pandemia, al final lo que hacen directamente es contradecirse. Y ahí es donde la gente que está confiando en los medios de comunicación podría pillar a estos auténticos sátrapas. Lo cierto es que ahora mismo nos están tocando con el tema de los niños. Cuando tocas a los niños, lógicamente los padres activan un mecanismo de autodefensa increíble. Te puedes volver hasta irracional por el motivo de coger y defender a tus hijos. Pero de momento la gente está confiando en lo que se les dice desde los medios de comunicación. Tenemos que, por un lado, los negacionistas, ser negativos, porque vemos que tendría que haber una masa mucho más fuerte que viera directamente que nos están engañando en muchísimas cosas. Pero por otro lado, tenemos que ser positivos. Tenemos que ser positivos viendo como, por ejemplo, en Alemania ha habido manifestaciones multitudinarias, al igual que en Italia y en otros países de Europa. Tenemos que ver que en España hay un foco de resistencia negacionista que no es que diga que no haya coronavirus, que no exista. Simplemente está diciendo que nos están engañando en un montón de cosas. Cuando lanzan constantemente en los medios de comunicación el mantra de que nadie está libre de COVID, tenemos que tener en cuenta de que sí hay gente libre de COVID. Y hay gente libre de COVID porque desde un primer momento hemos sabido captar la mentira que hay en torno a la pandemia. Es cierto que no quita de que podamos mañana contraer algún tipo de patología y demás. Pero nadie nos va a hacer creer nunca que, por muchas veces que lo repitan en los medios de comunicación, por muchas estadísticas variables y políticas restrictivas de confinamiento que apliquen, podemos estar enfermo sin tener síntomas. Lo que se denomina como asintomáticos, o que de una mascarilla quirúrgica podemos evitarnos de un contagio. o que no podemos estrecharnos la mano y tenemos que darnos con el codo como auténticos gilipollas, o que mientras nuestros críos de 6, 7 y 8 añitos se están asfixiando e interiorizando un distanciamiento social, tenemos que estar contentos porque están protegidos por el virus. Están aplicando medidas malthusianas. Esta situación es dramática y hay que reaccionar. Hay que reaccionar con racionalidad. Y no podemos confiar en un gobierno que ha mostrado que es negligente. Que había 25.000 muertos y luego se multiplicaron. Que no nos han dicho la verdad de la pandemia. Que, como se está diciendo aquí, no se está protegiendo a los colectivos vulnerables. ¿Pero qué es esto de que nuestros hijos tengan que estar asfixiados siendo unos críos? Porque nos han hecho creer el rollo de los asintomáticos. Pero ya está bien. Ya está bien que estén ahogando a nuestros chiquillos. Ya está bien que estén dejando morir a nuestros ancianos. Que todo el mundo sabe ya, porque se puede buscar por internet, porque ha salido a la luz, que se han aplicado protocolos de morfina a ancianos que a lo mejor no resistían ni dos ibuprofenos diarios. Que mientras nos hacían creer en la pandemia que había que salir a aplaudir a las ventanas, por otro lado veíamos a muchos sanitarios actuando y bailando, haciendo el retrasado mental. Vamos a ver, que esto es muy serio. Aquí hay una pandemia, y lo que quieren directamente es debilitar las economías de toda Europa y debilitarnos nuestro sistema inmunológico, confinándonos. Va a haber un nuevo confinamiento, está claro. Serán confinamientos parciales, serán confinamientos generales, pero lo cierto es que van a restringir nuestras libertades como sea. Y si se pueden quitar de en medio a miles y miles de ancianos, mejor, porque ellos son los que controlan la economía. Y lo que no pueden resistir ellos directamente es que haya movimientos nacionalistas que alternen una tercera vía política que funcionaría perfectamente. Entonces tenemos que ser racionales y poder dirimir la información de los más medias que nos están lanzando constantemente para meternos miedo y no caer en ese juego que nos está haciendo caer el sistema. Hay que despertar, es importantísimo. Estamos en una fase final para una esclavitud total. Está claro que mucha gente podría decir ahora mismo, ¿pero qué dice este chaparro? Claro, pero hace un año, a quien le dijeras que teníamos que ir por la calle con mascarilla, o a quien le dijeras que no podías jugar con tus chiquillos en la playa, o a quien les dijeras que ibas a estar 70 días encerrado en una casa, y a quien le dijeras tantas y tantas cosas que están sucediendo, también te dirían loco. Bueno, pues está sucediendo. Esto es una fase final de lo que se llama, como proceso geopolítico, globalismo, globalización, algo de lo que se ha advertido desde hace muchos años. Por favor, es importante ver la información falsa que están lanzando y pensar con racionalidad. Como ha comentado antes Vicente, pues con esta crisis del virus y las medidas desastrosas de destrucción económica tomadas por el gobierno de España, pero también por los gobiernos autonómicos, otoño, que siempre es una época difícil para el empleo, puede ser una época absolutamente desastrosa. Ya hubo 300.000 bajas en la Seguridad Social el último día de agosto, y este otoño y este invierno pintan bastante mal. Este verano se han cargado la última industria que más o menos funcionaba en España, la del turismo, y esto va a ser muy, muy difícil de remontar. Por muchos ERTEs y por muchas rentas mínimas que se saquen de la manga, no van a poder evitar que haya un gran descontento social. Seguro que querrán encerrarnos en casa con la excusa de un nuevo virus o de una nueva pandemia, pero realmente su miedo, su terror, es que la gente en España haga como están empezando a hacer en Francia, donde los chalecos amarillos están volviendo a salir a la calle. Ha comentado Vicente el tema de los recortes, por supuesto. Estaba cantado, ya lo dijimos, que ese rescate europeo iba a tener letra pequeña en forma de recortes. De momento, Están empezando por pensionistas, funcionarios y autónomos, pero me imagino que no tardarán en empezar a dirigir sus medidas al resto de la población. Ahora están desesperados o bastante nerviosos intentando aprobar los presupuestos y de ahí pues todas estas campañitas que haya de momento o de repente vuelva a salir este caso Kitchen de corrupción del Partido Popular. Imagino que es para ablandar al señor Casado y que por lo menos se abstenga en los presupuestos y no moleste demasiado, igual que toda esta campaña contra el repugnante partido Podemos durante estos meses, y también estos guiños al separatismo del señor Pedro Sánchez, que bueno, imagino que de momento no tiene muy claro con quién va a votar los presupuestos y que está lanzando guiños en todas las direcciones a ver un poco por dónde sopla el viento. Pero hagan lo que hagan, aprueben lo que aprueben en los presupuestos, el mal ya está hecho, el desempleo va a aumentar y en todo caso ese dinero que va a llegar de Europa no lo hará hasta el verano, y entonces hasta ese verano, hasta esa época, la gente lo puede pasar realmente mal. Vicente. Bueno, sí, para terminar, efectivamente, económicamente ya lo he comentado, sí, primero van a empezar con todo esto, pero no es solo eso, sino que se notan en los sectores, yo estoy al cabo de la calle más o menos de lo que ocurre en distintos sectores, porque por mi trabajo pues toco distintos sectores dentro de lo que son servicios, y todo el mundo lo dice, hay menos ventas, sigue la gente en ERTE, las plantillas están reducidas, ya veremos cuánta de esa gente que sigue en ERTE es reincorporada al trabajo, porque ya ha dicho la señora ministra que la cifra, o sea, la fecha del 31 de diciembre como fin de toda esta política de ERTES y de ayudas y de subsidios de miseria para los trabajadores que necesitan, como decimos siempre, un trabajo y no un subsidio, pues estos subsidios, dice la señora ministra, que se prolongarán, depende de las necesidades, pero lo que lo decimos también, señora ministra, ¿de dónde va a sacar usted el dinero si estamos en bancarrota? Nos empeñaremos un poquito más, meteremos un poquito más la cabeza en el fango, ya estamos hasta las orejas, nos queda nada más que la azotea de la cabeza, un poquito más nos meteremos en el fango para pagar estas ayudas que no necesitamos los trabajadores. Los trabajadores necesitamos un trabajo digno, empleo de calidad, contratos como habían hasta ahora, modificar de una vez esta ley, la ley de laboral, de la reforma laboral que se hizo últimamente. ¿Por qué? Porque no se adapta a la realidad nacional. A la vista está que nada más hacen que subir los índices del paro, independientemente de la pandemia. Antes tampoco iban bien las cifras, señores. Y además, para que veáis hacia quién va dirigido, quién es el enemigo a batir, lo que habéis comentado de la ley de eutanasia, que aquí se llama de muerte digna. Por 201 votos a favor, 140 en contra y 2 abstenciones, ha pasado la primera criba, y eso, de aquí unos meses se empezarán a establecer pues eso, las modificaciones, los artículos a favor, las propuestas a favor, las propuestas en contra para pulir la ley. Pero no es otra cosa que, al contrario de como ellos la denominan, de muerte indigna, una muerte contra natura, una muerte provocada, porque sobran los ancianos. ¿Y qué hacen con el dinero de los ancianos? Pues señores, como decimos, tengo la muletilla de como decimos siempre, pero es que es como decimos siempre. Para pagar a estos que dicen que vienen a pagarnos las pensiones, ¿cómo nos van a pagar las pensiones? Aparte, ya sabéis cuál es mi argumento básico al respecto de esto. Si lo primero que hacen es cobrar. Ellos mismos se contradicen, pero la gente, con el buenismo, la gente no solo es capaz de ver esta parcela de la verdad. Señores, una ley de eutanasia en España, de muerte indigna de nuestros mayores, contra aquellos, es un atentado contra aquellos que han levantado este país, contra aquellos más débiles que no se pueden defender. Muchas veces, como ha ocurrido, como hemos visto muy claro en esta pandemia, abandonados por sus familias o menos abandonados, residentes en residencias de ancianos que necesitan el apoyo de la sociedad, el apoyo del gobierno, el apoyo de los ciudadanos, nuestro apoyo. Pues no, este gobierno lo que hace es plantear una ley de eutanasia. Por si alguien no tenía claro lo que ha sucedido en esta pandemia, que habrá que investigar. Ya lo hemos dicho otras veces. habrá que investigar qué ha ocurrido con las muertes. Pero no, ya ha salido ya el tema, la Fiscalía ha dicho que no, el no sé qué tribunal también, el Tribunal Superior de Justicia creo que también ha dicho que no se va a investigar, que se va a archivar la causa. ¿Se va a archivar la causa? Nosotros, ¿en qué país, qué vergüenza es esta que archivamos una causa que ha ocasionado 20,000+ muertos en España, señores? ¿Dónde está nuestra vergüenza como nación? No sale nadie, ningún político a reclamar esto, a defender a 23,000 personas o 20,000+ o 27,000 personas muertas en residencia. ¿Nadie va a salir a defenderla? ¿Nadie? Absolutamente. Pues esto es, señores, como este régimen del 78, estos son los políticos que nos merecemos, los que no son capaces de defender ni el asesinato de sus conciudadanos. O por lo menos, si hay una sombra de duda, si hay una mínima sospecha de que puede haber sido algo ilegal o mal hecho, purgar purgar las responsabilidades de quien haya dado motivo o quien haya dado lugar a que se haya actuado de esa manera en las residencias. Pero nada, pasamos por encima, no ocurre nada. Y la ley de eutanasia, pues eso acabará de rematar a nuestros ancianos. ¿Cuántos ancianos van a quedar? No, es que la población española es muy vieja, ya decimos, sabemos por qué es muy vieja, porque ustedes, señores políticos, no son capaces de promover la natalidad. Al revés, se la cargan. Y después, al respecto de la noticia esta, se ha encontrado un gas en Venus que provocan las moléculas vivas que pueden haber pululando por la atmósfera de Venus, un planeta que cuando no le da el sol está a 100+ grados bajo cero, es un desierto extremo, y cuando le da el sol está a 200+ grados, pues ahí dicen que hay vida. Señores, ahí hay vida y no hay vida en el vientre materno. Ustedes no tienen vergüenza. Me paso por el forro la vida en Venus y en el resto de los planetas, para los que ya saben, abundo en la palabra, planetas de todo el universo entero, señores. Cuando aquí no se respeta a la vida del no nacido, la vida del no nacido, que no ha nacido, pero es una vida residente en su madre, es otra vida. Pues no, llaman vida al gas, a una molécula que provoca un gas en la atmósfera de Venus. Sobre el tema de las residencias, ya lo dijimos, Vicente, te acordarás que dijimos que se van a ir todos de rositas, que como están todos implicados de alguna u otra forma, el gobierno de España, los gobiernos autonómicos de distintos partidos políticos que ya maniobrarían ellos para irse de rositas, y desde luego ya creo que ha habido una primera sentencia que exculpa al gobierno autonómico de Madrid de ninguna responsabilidad. Me imagino que de aquí en adelante pues este tipo de sentencias seguirán saliendo, pero bueno, yo creo que este tema lo podemos ir dejando. Y el pasado viernes 11 de septiembre se cumplió un nuevo aniversario de esa diada separatista catalana y también se cumplió un nuevo aniversario de lo que conocemos como el caso Blanquerna. Ambos fenómenos, la diada separatista y el caso Blanquerna, los tiene muy estudiados Pedro Chaparro, así que Pedro, te paso la palabra y comenta lo que quieras sobre ambos fenómenos. Bien, podemos hablar del 11 de septiembre, que el pasado viernes se cumplieron 7 años, no de la celebración de una diada putrefacta y con tergiversación histórica, sino 7 años de cuando unos jóvenes patriotas, yo ahora tengo cerca de los 35, en aquella época era mucho más joven, y un grupo de patriotas entramos a pecho descubierto para defender lo que creíamos que es evidente y justo, que es la unidad nacional de España, cuando estaba comenzando el desafío independentista. Pero se cumplen muchos años más, como digo, de tergiversación histórica y de celebración de un aquelarre en toda Cataluña para fomentar intereses rupturistas en contra de la unidad territorial de nuestro país. Como digo, tras 7 años de pena de banquillo, todo el mundo conoce aquí el procedimiento judicial que he sufrido, que llevo sufriendo, y no yo solo, evidentemente, sino 13 compañeros más, con sus historias, con sus hijos, sus mujeres, sus trabajos, y un escarnio público constante de unos independentistas que quieren la destrucción de nuestro pueblo. Como digo, tuvo lugar una concentración una manifestación, porque justo ese 11 de septiembre nos notificaron que teníamos que ingresar de inmediato a prisión de forma voluntaria. No nos dieron plazo en esta ocasión. Otra notificación chapucera que hizo el Supremo, que mientras el Tribunal Constitucional lanzaba el globo sonda de que continuaba la euroorden, ¿no? La extradición de Puigdemont para encarcelarle por ser un prófugo de la justicia, el Supremo decía que teníamos que entrar de forma inminente y voluntaria en prisión. Esto, ya teníamos convocado una manifestación frente a Blanquerna y ahí estuvimos reivindicando la unidad territorial de nuestro pueblo. Es vergonzoso que en este país, con lo que está pasando, que sabemos todos que unidos somos fuertes, se continúe permitiendo aquelarres separatistas en la diada. Pero es que ya ni siquiera los medios de comunicación informan. Ya lo sabemos todos. O sea, nadie sabe que las vías del tren y un montón de sistemas de comunicación estuvieron cortados por los CDR. ¿Pero qué os voy a contar si cuando hubo aquella revuelta en Barcelona y estuvieron lanzando artefactos explosivos contra los helicópteros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, no ha habido detenciones? En cambio, continúan con el caso Blanquerna, reabriendo el caso, diciendo que tenemos que entrar 2 años ahora y 7 meses por haber dado 4 empujones, haber tirado un micrófono. Pues claro, lo hacen precisamente porque, como dije el otro día en el discurso, lo que representan los independentistas catalanes que hace 7 años estaban haciendo un aquelarre separatista en el Centro Cultural Blanquerna, representan intereses rupturistas, intereses capitalistas, intereses extranjeros, a nómina de interior que todos se las pagamos y se las paga también algún filántropo tipo Soros, y nosotros, en cambio, somos los que defienden el derecho de los españoles. Somos la clase trabajadora, somos el alma del pueblo español. Y ahí estuvimos. Lo mejor de todo es que nosotros no hemos escondido la cabeza. No nos hemos ido a la cárcel a vivir a cuerpo de rey, por supuesto, porque todavía hemos conseguido mantener una lucha judicial increíble. Nosotros continuamos devolviéndoles la visita a los independentistas, porque allí donde se está atacando a nuestro pueblo, a nuestra unidad nacional, a nuestra identidad, ahí estaremos, no solo los de Blanquerna, sino miles y miles de patriotas con la bandera en mano para defender los derechos de nuestro pueblo. Eso es algo evidente. Y es bochornoso que un presidente autonómico está inhabilitado, que dice que hablamos la lengua de las bestias salvajes, que ha manipulado también las cifras sobre el tema de la crisis sanitaria de una manera increíble, continúe en sus funciones. Pero es que esto no solo pasa con el Partido Socialista, esto está pasando también anteriormente con el Partido Popular. Es que todos estos arquitectos de la Constitución del 78 no nos tenemos que pensar que lo que querían era pasar en una fase de la supuesta dictadura a la democracia. Eso que hicieron los arquitectos de la Constitución del 78 lo hicieron adrede para destruir a la nación española. Y hay que reaccionar, señores. Pues con esta reflexión de Pedro Chaparro, al que por supuesto tanto a él como a los 14 héroes de Blanquerna apoyamos desde aquí La Voz de Europa y deberían apoyar todos los españoles, con esta reflexión de Pedro Chaparro damos paso a la primera pausa de aquí La Voz de Europa, pero volvemos enseguida. ¡Hasta ahora! Crónicas de un Occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un Occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad. El fanatismo idiota de la igualdad de género. La apología de la desviación. La ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB. La voluntad de degradación. El afán por recrearse lo más bajo. La incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un Occidente enfermo, de Max Romano, ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Estamos otra vez aquí con todos vosotros y como hoy en este programa no habrá parte de la invasión, Noelia de Trastámara no puede acompañarnos esta semana, pues vamos a incluir de alguna manera ese parte en el debate, aunque siempre en mayor o menor medida hablamos de noticias de inmigración masiva, multiculturalismo, siempre que consideramos que pueden ser noticias de actualidad y esta semana ha habido unas cuantas. Francia, que es, entre otros, uno de los países que siempre ponemos como un ejemplo de lo que no hay que hacer en materia de inmigración, pues allí el asunto, como venimos anunciando desde hace años, está cada vez más fuera de control. La policía ya advierte del crecimiento espectacular de la violencia y el salvajismo en Francia. Así, literal. Y además la noticia, que es del abc.es, no se corta, son bastante sinceros, habla de bandas multiculturales. Sabemos lo que les gusta a la prensa y a los medios de comunicación ocultar justamente esto, que la mayoría o una parte muy importante de estos fenómenos, de estos delitos, de estas manadas de agresores sexuales, están formadas por población extranjera y siempre intentan ocultarlo, pero cada vez la verdad es tan evidente que no la pueden ocultar. Mientras pasa esto, en vez de llevar a cabo una política muy estricta de control de nuestras fronteras, no solo España, sino toda Europa sigue mirando hacia otro lado y dejando tirados, en este caso, a nuestros hermanos griegos, que están aguantando heroicamente la embestida de ese gigante islamista turco que quiere colonizar Europa, que quiere pasar por encima a Grecia y los griegos, un pequeño país pero realmente valiente, están plantando cara a los turcos mientras el resto de Europa les deja tirados. Ahora siguen en esa isla de Lesbos con todo tipo de problemas, con los miles de supuestos de refugiados que hay en ese campo de Moria, estos refugiados que evidentemente han sido ellos los que han prendido fuego al campo, los que han atacado a piedras a la policía griega, están forzando la máquina porque quieren que los trasladen a Europa, a Alemania, a Austria, a Suecia, para que les pongan la paguita y el piso gratis. Eso es lo que hay detrás de lo que está pasando en este momento. Y todavía tenemos aquí, en la propia España, a traidores como este Torra, que ha nombrado antes Pedro Chaparro, que mientras desprecia al resto de los españoles, pide que Cataluña acoja a estos refugiados del campamento de Moria, como si la situación en Cataluña con la inmigración masiva no estuviera ya fuera de control. Estamos gobernados por auténticos traidores, y si no tenemos cambios radicales en Europa y en sus gobiernos, Europa no va a sobrevivir. Vicente. Bueno, para que nuestros oyentes tengan un poco una idea de lo que está ocurriendo en Francia, solo hay que ver las imágenes que retransmitieron la noche que el Paris Saint-Germain perdió la Copa de la Champions, y lo que se veía por la calle: vehículos quemados, turbas violentas enfrentando a la policía, incendios de vehículos, de mobiliario urbano, etcétera. Vamos, toda la noche de enfrentamientos con la policía. Y no solo en París, sino en varios lugares de Francia. ¿Vamos abocados a esto? Sí, porque su cultura es esa. No quiero pensar que puede ocurrir en Francia cuando se sale un gobierno suficientemente potente y les retira las paguitas a todos estos que viven de miserable sueldo que les da el gobierno, que les permite vivir, que llevar ese ritmo de vida similar al de los menas aquí. Así de triste es Europa, así de triste es Europa. Nos estamos dejando invadir por esta horda salvaje que ocupa nuestras calles y que, muy al contrario de lo que nos están diciendo los políticos, nuestros políticos, vienen con un objetivo claro, aparte del impuesto por los señores que mandan sobre las bambalinas de establecer el plan Calergi, van a sustituirnos no solo genéticamente, sino además cultural y socialmente. Van a acabar totalmente con la sociedad como la conocemos. De los incendios que han habido en España, han habido ya algún incendio. Lo que pasa es que no sale tampoco, interesa mucho que se conozca y que la gente sea capaz de crear una idea, de tomar partido por una idea cuando ve que están ya no son las iglesias francesas solo las que queman, sino ocurre aquí en España. No recuerdo en qué provincia de la Castilla y León ocurrió. Pues es así. ¿Qué ocurre en Grecia? Ya la misma policía en Lampedusa el otro día se quitó los cascos y se puso de parte de los ciudadanos, porque la invasión de Grecia es inminente, es evidente y es inminente. No, Grecia como país no puede dar más abasto ya a recoger más invasores. Y como siempre hablamos, como ocurre aquí en España, estos invasores que aquí en España tienen claro que donde tienen que ir es a Barcelona y al País Vasco, que es donde más ayuda reciben, los invasores que llegan, que nos traen estas mafias de tráfico de personas a las costas de Europa, tienen claro que aquí, una vez entran en el espacio Schengen, ya saben que de momento tengan papeles en un solo país, se pueden ir donde quieran. En Grecia no se les están dando, pero por eso fuerzan todo lo que está ocurriendo en los campos. Los llaman refugiados, entre comillas, no me lo creo. Ya sabemos lo que la ONU dice que es un refugiado, y nosotros sabemos lo que son estos individuos que llegan a nuestras costas. Están forzando eso. Como no les dan suficiente paga en Grecia o no les dan absolutamente nada, simplemente lo suficiente para sobrevivir, quieren eso, quieren llegar al nivel de vida europeo, al que hay en Europa, el que le darán si cruza la frontera y se va, como ha dicho ahora mismo Miguel, a Alemania, a Suecia, a Holanda, a Bélgica, a cualquier otro país que tiene establecidas, a España tal vez. Recordaos que siempre hemos dicho que una vez Grecia colapse, Italia ha frenado el tema invasión, nos los traerán aquí, ya los están trayendo, ya lo hemos comentado, que durante toda, al principio de la pandemia, teníamos claro que cerrando las fronteras de Italia y de Grecia iban a venir aquí, y así ha sucedido durante todo el verano y durante toda esta pandemia, aunque no nos hayan querido decir nada. Y después, establecer un símil para nuestros oyentes. Mira, por dónde el campo este griego de la isla de Lesbos es el campo de Moria. ¿Alguien se acuerda de la película del Señor de los Anillos, cuando la Compañía del Anillo entra en la ciudad de Moria, la ciudad de los enanos? Lo que encuentra, pues encuentra devastación, muerte, ruinas, y no quiero decir que esto pueda ser premonitorio para Europa, pero las hordas que entraron en Moria, las hordas que hoy tenemos en Moria, que le han pegado fuego a su campamento, creo que lo que nos van a traer a Europa va a ser precisamente eso: ruinas, muerte, miseria. Y tenemos detrás al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que este tipo, este impresentable sujeto, colocado ahí a dedo, casi a dedo, por quien manda de este tipo de cabecillas, de gente que está visible al cargo de tanto esto como de la OMS, como el idioto este que tenemos en la OMS, que ni es médico ni es nada, pues Antonio Guterres es algo parecido, un tío que han colocado ahí, y ahí está, va a ser, creo que se postula para presidente de la ONU, ahora mismo es el secretario general, y este tipo pide solidaridad, entre comillas, con los refugiados. Señores, ¿qué refugiados? Y ya hemos dicho, ¿qué refugiados ni qué refugiados? Yo no sé hasta qué nivel se dan de verdad algunos de estos 14.000 personas que habitan en el campo de Moria, en la isla de Lesbos, tendrán la categoría establecida por la ONU como refugiados. Vamos a suponer que la tengan algunos. Pues a esos que hay que tratar como refugiados, y a los demás hay que tratarlos como lo que son, como invasores. Más de 4.000 niños dicen que hay en el campamento que debido al incendio se han quedado para este invierno, se han quedado sin techo. Yo me pregunto, ¿cómo podemos permitir el hacinamiento de esas personas? Porque no hay leyes en Europa. Ya nos dijeron a nosotros que podíamos hacer devoluciones en caliente. ¿Por qué no se permite que Grecia haga devoluciones en caliente y que se desmantele este campo, como los franceses hicieron con aquellos campos que habían en esta parte en Brest y todo aquello, esperando que pasaran los vehículos por el túnel para incorporar, para ir a Inglaterra? Podrían hacer exactamente lo mismo. No sé por qué. No se permite a Grecia que actúe de una manera contundente. De hecho, sí lo ha hecho. Vamos a ver. Ahora mismo en Valencia, el Ayuntamiento de Valencia y Barcelona se ofrecen para acoger a refugiados de este campo. Digo yo, ¿refugiados? ¿Cómo que refugiados? Que sí. Pero si la policía griega ha tenido que enfrentarlos con la fuerza, incluso utilizar gases lacrimógenos para dispersar sus manifestaciones. Esto, ¿cómo los pueden calificar de refugiados y de pobres emigrantes cuando se muestran de manera violenta ante la policía griega? ¿Qué van a hacer aquí? Luego te hablan de miles de niños, de 3.000, lo que decías tú, 4.000 niños. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los niños en las pateras? ¿Dónde están los niños en los cayucos? Yo nunca veo ningún niño, solo veo hombres jóvenes en edad militar y con cara de bastantes pocos amigos. Y este Antonio Guterres, este repugnante tipo, pues lo que tú dices, pide solidaridad europea con los refugiados, que ya sabemos esto lo que significa, que es básicamente coger a estos, entre comillas, refugiados y repartirlos por toda Europa. Esa es la gran solución de este supergenio y de esta basura de ONU. Pedro, ¿qué opinas? La solidaridad directamente tiene que haberla no solo con la frontera griega, que está en permanente conflicto con la invasión turcófona del sátrapa de Erdogan, sino también en la frontera sur. Vamos a ver, durante estos días ha habido algo que a mí me ha conmovido bastante. En España no tenemos españoles para pelarse los dedos e ir a la vendimia. Es que estamos todos los años igual. Por otro lado, y yendo al tema de los refugiados, ¿recordáis cómo antes de la pandemia hubo una crisis griega también con el tema de la invasión de supuestos refugiados? Promovida por los de siempre, por George Soros, etcétera, todo financiado. Todo eso evidencia que había una pugna entre las élites internacionales y que al final frenaron esta crisis migratoria y metieron la pandemia de turno. Pero ahora tienen que crear un caldo de cultivo en toda Europa, principalmente los países como Grecia, como España, como Italia, que directamente están subiendo los populismos de una manera increíble, y tienen que meter su plan Calergi por ahí. Entonces, es importante que reaccionemos ante esto, porque están creando un caldo de cultivo, un foco de revuelta, que como no nos defendamos, va a ser muy difícil la supervivencia de nuestro pueblo. Veamos, quien me conozca sabe que a pesar de haber sufrido decepciones en todo este recorrido político, a pesar de mi juventud, traiciones de los que consideraba camaradas, enormes dificultades para continuar liderando un proyecto político, pero siempre me he mantenido o he intentado mantenerme como un patriota, firme en mis convicciones. Porque si hay algo que me quedó claro y a todo el mundo le tiene que quedar claro desde que tenemos conciencia, es que la propiedad, la tierra, se defiende. Y desde el momento en que se siente el latido dentro del corazón de los vientres maternos, el derecho de suelo y sangre es nuestro. Nuestra propiedad se llama patria. Y aquí estamos para intentar coordinar una alternativa política de respuesta social y de respuesta política para que surja un Estado nacional, que no tengamos estos problemas que llevamos teniendo desde hace décadas, que lleve a España a hacer la fortaleza de valores que ha sido a lo largo de su historia. Por eso no hay que lamentarse, de nada sirve rendirse, por supuesto, si no luchamos por defender nuestra fortaleza y nuestra identidad. Y lo que está pasando en Grecia está pasando en España, lo que pasa que lo están ocultando los medios. Pero todos sabemos cómo han entrado durante todo este verano que nos han destruido directamente el turismo, un montón de pateras. Entonces, señores, defendamos nuestra fortaleza. Totalmente de acuerdo. Estamos terminando esta segunda parte del debate. Vamos a comentar, y os pido brevedad, tres noticias de actualidad que he escogido porque me parecían bastante interesantes. Una ha sido la de este etarra que nos dicen que se ha suicidado, pero según VozPopuli.com, pues parece que este etarra, cuya muerte tanto lamentó el señor Pedro Sánchez, estamos llegando a límites increíbles con este personaje, este etarra parece que estaba amenazando con sacar pues todas las miserias y secretos varios del señor Arnaldo Otegi y de su sector Batasuno. Qué curioso, qué llamativo que después de que hiciera esa amenaza, este etarra, cuya muerte por supuesto celebramos, pero no dejamos de ver como algo bastante curioso que este etarra que había amenazado con sacar mierda de Otegi aparezca muerto, supuestamente suicidado en la cárcel. Qué curioso este Otegi, al igual que Josu Ternera, que parecen tener padrinos realmente importantes en este putrefacto régimen del 78, y me río yo de toda esta derecha liberal que habla del narcorrégimen de Venezuela, con lo que tenemos aquí, con este narcorrégimen mafioso del 78, en el que aparece la gente suicidada de forma extraña en su celda, y acaba de llegarme la noticia, igual ha sido muerte natural, pero ha muerto también en Cataluña un abogado del Estado que era una de las bestias negras del separatismo catalán. Ya veremos qué motivos dan de su muerte, pero bueno, acostumbrados a este criminal régimen, pues vete a saber lo que le ha pasado a este abogado. Vicente, brevemente, ¿qué opinas de esto? Muy breve. Bueno, las miserias estas que con las que amenazaba el asesino este que se ha suicidado o que se ha muerto, me da igual lo que le haya pasado, bien está. Como bien decía una frase por ahí, él no dio opción a sus víctimas a elegir su muerte. Pues eso, publicar las miserias, dice, ¿qué miserias? Las que tienen los pactos que tenían con el Partido Nacionalista Vasco, las capas que le ha echado siempre, de siempre, la Iglesia Vasca y los obispos vascos al terrorismo etarra, la connivencia con la policía francesa para cruzar ambos lados de la frontera sin informar a la policía española de los movimientos de ETA a través del Pirineo, los problemas que ETA no ha provocado en Francia, en el país, con lo que ellos llaman País Vasco-Francés, poco han reclamado allí por esos acuerdos que tenían con el gobierno francés, que se han dedicado al tráfico de drogas para financiar su carrera armamentística, sus atentados y el asesinato de españoles. Señores, lo que ocurre es que aquí no queremos ver lo que hay debajo de la alfombra, pero este régimen del 78, mierda debajo de la alfombra tiene para parar un tren. Y lo hemos dicho siempre, el terrorismo ha sido una piedra de toque, ha sido siempre una bisagra, ha sido siempre una herramienta de este régimen para perpetuarse, para meter el miedo a los españoles y para que nos cueste esta democracia sangre a los españoles, sangre, sudor y lágrimas, que dijo Churchill. Sangre, la de los asesinados etarras, sudor, la del trabajo que hemos perdido por culpa de los pactos que hemos tenido con Europa, que nos han dilapidado nuestra industria, y las lágrimas, las que ahora tenemos por todo lo que están haciendo con esta política de Schengen, de fronteras abiertas con nuestro suelo, con esta fortaleza que ha dicho Pedro Chaparro, que debemos defender hasta la última gota de nuestra sangre. Esto es lo que ha traído el régimen del 78, esto es lo que han hecho estos etarras, esto es lo que han venido haciendo y lo que vendrán haciendo. Y el señor Pedro Sánchez se permite el lujo de, entre comillas, llorar la muerte del etarra y no ha recordado ninguna de las víctimas en los sucesivos aniversarios que ha habido, que todos los años los hay. Las víctimas, los grandes víctimas del terrorismo lo suele recordar. De presentarse a ninguno, a ni un solo acto de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que solo sea un acto de presencia o de él o de alguno de los componentes del gobierno, ministro del Interior, director general de Seguridad, alguien, nadie, nunca, en ningún momento se ha presentado en ninguno de los actos que la Asociación de Víctimas del Terrorismo, una de las misas, alguno de los, cualquier acto para solidarizarse con los muertos, con la barbarie etarra, con esos con esos centenares de casos por resolver que el señor Otegi lleva a sus espaldas, lleva en esa maletita llevará, y que estamos esperando en algún momento que tenga esa solidaridad con el pueblo español y diga, esto es lo que ocurrió y esto ocurrió así y estos casos se van a resolver. No lo hace tampoco. ¿Por qué? Pues porque no le fuerza a nadie a ello, porque ha hecho su papel, le han pagado su papel. Y ahora está donde tiene que estar, pues por todo lo que ha hecho ETA en este régimen del 78. Vergonzosa fue las declaraciones que hizo el otro día Pedro Sánchez lamentando el suicidio de un terrorista etarra, y lamentable fue la derrota de ETA. Que aquí hay que recordar que todo eso fue un montaje del establishment. Pero es que todo apuntaba que un político español, por muy egocéntrico que fuera, no alcanzaría nunca el poder de la manera que lo ha hecho Sánchez, que recordemos que no tenía ni siquiera en su partido apoyos, que no tenía ni siquiera acta de diputado, pero la lógica decía que nunca alcanzaría la presidencia de su partido ni la del gobierno. Pero es que es un agente globalista, y igual que fue una operación globalista la derrota de ETA. Y el pacto de los traidores también hasta la banda terrorista de ETA era meter a ETA en el Parlamento. Y tenemos a ETA en el Parlamento. La ETA sociológica sigue además en las calles de Alsasua, que encima es Navarra, que debe seguir siendo, por supuesto, española. Yo lo digo como navarro, que nací en Pamplona, porque mi padre estuvo peleando los años del plomo. Y todo eso fue una operación. Es lamentable, es vergonzoso. Una de las cosas que dije en el Parlamento Europeo, cuando me dieron la oportunidad de dar una entrevista, fue lo que ha comentado anteriormente Vicente. Porque aquí en este país estamos hablando de Franco cuando hace 10 años estaba matando a la banda terrorista ETA con el tiro en la nuca. Y yo lo reclamé. Hay 300 asesinatos de ETA sin resolver. Y a ETA en el Parlamento. Vergonzoso, lamentable. Otegi, o el gordo, como le llamaban cuando pertenecía al comando Donosti o el comando que perteneciera, es un traidor hasta de la propia banda terrorista ETA. Que saque mierda. Si, como ha dicho el camarada Vicente, hay mierda para aburrir. Hay mierda para aburrir. Esto es vergonzoso. No les vamos a correr a gorrazos. Cuando lleguen los nacionalistas españoles al poder, vamos a cerrar las fronteras para que no se escapen. Pues ya antes hemos hablado de esa inmigración masiva y de ese plan Kalergi como parte de la agenda globalista. Esta agenda sabemos que tiene muchos tentáculos. Uno de ellos es la agenda LGTB, que en sus síntomas más radicales incluye, si no la legalización, desde luego, poco a poco ir despenalizando la pedofilia. Y eso es lo que acaba de ocurrir en California, donde, si bien no es cierto que se haya legalizado la pedofilia, como se ha publicado en algunos medios, sí que es cierto que es un paso para que poco a poco la gente vaya viendo bien las relaciones sexuales con menores. Hasta ahora, tener una relación sexual, tanto heterosexual como homosexual, con un menor entre 14 y 17 años, era delito y a partir de ahora va a dejar de serlo. Evidentemente, los defensores de la agenda pedófila no van a intentar conseguir sus objetivos de inmediato. Va a ser poco a poco, un goteo, avanzando poco a poco sin que nos demos cuenta hasta que al final aceptemos su agenda pedófila. Y por otra parte, aquí en España, la Fiscalía ha sacado su informe anual sobre violencia de género y es absolutamente delirante, ridículo. Dice que hay 3 millones de mujeres que han sido víctimas de violencia sexual en España. Habría que ver exactamente qué entienden estos señores de la Fiscalía por violencia sexual. Se quejan del alarmante incremento de la violencia sexual en menores, y eso por supuesto que es verdad, pero ellos se lo achacan a la pornografía y no se lo achacan a estas manadas cuyo origen todos sabemos cuál es. Y finalmente, la broma más graciosa de todas es que dicen que de las 168.000 denuncias por violencia de género solo se incoaron 7 por denuncia falsa, y que eso confirma uno de los mantras de este sistema, que es que las denuncias falsas no existen. Algo totalmente ridículo hacernos creer que hay solo 7 denuncias falsas en toda España cuando todos en nuestro entorno conocemos casos de denuncias falsas, que por supuesto existen y que son decenas y decenas de miles. Si sabemos que entre el 75 y el 80% de las denuncias acaban en absolución, es de cajón que muchísimas, que un porcentaje altísimo, son denuncias falsas, pero que no se tramitan como tal. El juez de turno no se atreve, por la presión social que existe, a tramitarlo como denuncia falsa y simplemente lo archiva por falta de pruebas, para no tener problemas con el lobby feminista. Esa es toda la historia, pero parece ser que todavía nos quieren hacer tragar con esta mentira, que es una de las principales mentiras de este régimen. Vicente. Bueno, anotar las cosas que os he comentado. Pues eso, dicen que hay 0 condenas por denuncias falsas en España. Bueno, es lo que dicen ellos. Como tú bien dices, aquí, como pasa en otros muchos sectores de la vida pública, no te puedes enfrentar directamente a, vamos a llamarlo, la mafia feminista, porque te señalan enseguida. Y tal y como se están poniendo las cosas, no sé, si rozo a una señorita en el autobús y aquella se gira y igual me ve cara de mala leche porque estoy oyendo la radio, las noticias, y estoy encabronado, pues entre la cara que me ve y el roce, pues me puede denunciar perfectamente. ¿Por qué? Porque las señoras no denuncian nunca de manera falsa. Siempre hay, como hemos dicho en estos casos, la presunción de inocencia en el caso de la violencia de género en España no existe. La mujer siempre tiene razón y el hombre tiene las de perder, porque sí, porque así lo establece la ley. Y eso es, vamos, eso es, lo que ocurre es que nadie en la carrera judicial y en la fiscalía lo recurre, ni dice que es ilegal. No entiendo el por qué, yo no lo puedo hacer, yo no vivo de las leyes, no las conozco, conozco un poco las que me afectan, las que por mi trabajo me han afectado en algún momento, por alguna denuncia, por alguna multa impuesta, por alguna petición de cárcel o de, por lo que sea, por cosas de mi trabajo, eso sí lo conozco, pero estas cosas, lo que nos llega, lo que me llega al menos a mí como ciudadano, es que hay impunidad. Pero impunidad porque nadie es capaz de defender la verdad. Nadie es capaz de plantarse delante de esta mafia feminista que quiere gobernarnos o que nos gobierna o que hace que se nos gobierne de esta manera y decir las cosas como son. ¿Alguien habrá con suficientemente poder o con suficientes arrestos o con suficiente razón o con todo esto, con todo este bagaje a la vez, para decir alto? Así no se puede tratar a un ciudadano. Vosotros, que pedís la igualdad, vamos a dar la igualdad. Y no hay igualdad. No existe la igualdad de trato. Y eso para mí es el argumento básico de lo que está ocurriendo en España con la ley de violencia de género. No hay igualdad de trato. Con lo cual, todo lo demás, ya pueden manipular los números que quieran, ya podemos mirar los archivos que queráis, las noticias que queráis. Al fin y al cabo, se saldrán con la suya. Porque la ley no trata igual a todos los españoles. Y al respecto de lo que has comentado de la serie de las bailarinas infantiles, de la pedofilia, yo vengo a traer aquí, no recuerdo cómo se llama la serie, no la he visto, he visto alguna foto de las que envían por Twitter y tal, de niñas que quieren estudiar para, o están preparándose para ser bailarinas, he visto algún trozo de imagen, deplorable. Yo, padre de una niña de 3 años, pues ves a esas crías en esa serie o las imágenes que me han llegado moverse de manera más o menos lasciva y con ropa de niña mayor, no sé, la edad que tienen, que aparentan en la serie, pues aparentan pues una 12, 13 años, 14, preadolescentes, no son ni adolescentes. Y me parece que es, pues lo que estabas hablando tú antes, Miguel, una ventana de Overton más para que a través de esta serie que nos gusta, que oímos buena música, que vemos buenos bailes, etcétera, etcétera, pues se nos va, uy, mira, pues lo hacen las niñas, qué bien lo hacen, porque estamos, como estamos acostumbrados a ver estos concursos, ya los tenemos en la televisión pública, de niños cantantes precoces, etcétera y tal, pues esto mezclado con lo otro, aunque no lo parezca, aquello no es malo, niños que aprenden, que están cantando, que les gusta, tienen una afición, sus padres lo llevan y independientemente de que tengan éxito o no, pues salen en televisión, su pequeño momento de fama, etcétera. Esto por un lado ya lo vemos normal y ahora nos meten lo otro. A través de lo otro abren un poquito más la ventana de Overton de ver al niño hacer cosas que no son cosas de niño. Y así vamos viendo una normalidad donde está la anormalidad, donde reside una anormalidad innata. Es la manipulación de los niños. No podemos permitir que esto ocurra. Debemos luchar con todas nuestras fuerzas. Este lobby que forma parte de la imposición de este nuevo orden mundial, porque no es más que una herramienta más que pretende desnaturalizar a las personas, porque los niños no dejan de ser personas que quieren que no se comporten como niños, quieren desnaturalizarlas, hacerlas adultas porque sí. En algunos momentos nos pareció gracioso en algún anuncio infantil verlos vestidos con ropa de que aparenten un poquito más de edad, o incluso una persona mayor. Eso ya deja de ser gracioso cuando uno levanta el telón y ve lo que hay detrás de toda esta parafernalia, que es la manipulación de la infancia. Y llevarla a la infancia a un camino de no retorno, porque de aquí 50 años, de aquí 25 años, de aquí 20 años, y continuamos así, lo que es una ventana de Overton abierta a un vicio nefando, que es la pedofilia, será de lo más normal. Será de lo más. Si ya vemos como normal las manifestaciones del orgullo gay por la calle, haciendo salvajadas, desnudos, mostrando su sexo, cuando si no fuera el día del orgullo gay estaría detenido por alteración del orden público. Todo el sistema va en un engranaje de mayor o menor medida, de mayor o menor fuerza, de mayor o menor potencia. Todos forman parte de este engranaje, de este avanzar hacia el abismo al que vamos, al que nos está llevando esta podrida sociedad, esta amalgama de comportamientos, como yo siempre digo, antinaturales, contra natura, que al final lo que van a hacer es corromper a los menores y llevarlos a donde no deberían haber estado nunca, a donde no deberían haber estado nunca. Y Pedro, así nos va con todo. Sí, Pedro, para terminar, ¿qué opinas? Sí, claramente aquí hay una pirámide invertida de valores. Y en España, ya desde hace décadas, tenemos un caso muy flagrante, como era el del caso del Bar España y el caso Alcácer. Pero claro, como esto es una guerra también de los más medias, si te están poniendo la pedofilia en un cartel con mensaje pedófilo en Netflix, si en Amazon, que todo el mundo le ha dado ahora por comprar en Amazon, venden muñecas hinchables para que cerdos se puedan estar cepillándoselas como si fueran niñas, aquí hay algo que no funciona. Cuando aquí aplican el delito de odio por cualquier coma que te saltas, ¿por qué no aplican un delito de pedofilia, claro, con estos temas? Entonces aquí nos están imbuyendo directamente el tema de la pedofilia, pero no solo en los ejemplos que he dicho, sino que ya hay una asignatura que lleva implicada desde hace un montón de años en muchas escuelas, que es la de educación sexual, porque hay que explicarle a los niños cómo hay que desarrollarse sexualmente. ¿Para qué? Porque directamente nos están metiendo la pedofilia, que la pedofilia la dirigen las élites internacionales. Y ojo, que si no hay que meterse con la patria, nuestros hijos hacen patria, y con nuestros hijos e hijas nadie se tiene que meter. Hay que reaccionar. Pues con esta última reflexión de Pedro Chaparro terminamos el debate de Aquí la Voz de Europa de esta semana. Pedro Chaparro, como siempre, un lujo tenerte con nosotros y ya sabes que tienes todo nuestro apoyo y para cualquier cosa, Aquí la Voz de Europa siempre será tu altavoz. Pedro Chaparro, hasta la próxima. Hasta pronto, muchas gracias y un placer como siempre. Y también, como siempre, agradecer a nuestro compañero que nos acompaña cada semana, Vicente Estarelles. Vicente, como siempre, muchas gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo a ti, Miguel, otro muy fuerte a Pedro, y ya sabes que cuentas con nosotros para lo que haga falta. Y como hago siempre cuando me despido, recordar a nuestros oyentes, pues eso, nuestros programas van muy bien, la verdad es que estamos mejorando mucho en la audiencia, pero no hay que dejar el empeño. Por favor, compartid los audios, transmitid nuestro mensaje, haced que nuestros ciudadanos vayan abriendo los ojos. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo programa. Pues nada más, terminamos el debate de esta semana y pasamos a la entrevista a hablar sobre Bielorrusia. Interesantísima, no os la perdáis. Hasta ahora. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, pues vamos a la entrevista de esta semana y en todo este aluvión, en este monopolio temático, en este monotema del coronavirus, pues pocas cosas están pasando o por lo menos nos hablan de ellas en los medios de comunicación y una de ellas es estas revueltas, esta primavera de colores que estamos viendo en Bielorrusia, que nos recuerda tanto a otras primaveras, entre comillas, totalmente artificiales y prefabricadas. Para hablar y para saber bien lo que está pasando en Bielorrusia en este momento, pues qué mejor que hablar con una persona que en este momento está en Bielorrusia, en una persona que vive allí, en Minsk, en la capital. Y esa persona es nuestro amigo y analista político y experto en política internacional, Agustín López. Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. Pues bueno, Agustín, primero coméntanos, ¿cómo está la cosa por Minsk, por Bielorrusia en este momento? Pues ahora mismo todo tranquilo, la vida sigue, las fábricas funcionan, la gente va a clase, los colegios funcionan, nadie va sin mascarillas, pero los domingos por la tarde en Minsk sí que hay unas paradas y unas concentraciones de gente que se queja del tema político. Antes de entrar en profundidad sobre lo que está pasando, coméntanos un poco cómo es Bielorrusia, porque aquí, claro, en los medios de comunicación de Europa Occidental nos lo presentan como un país oscuro, siniestro, sin libertades, comunista, gobernado por un terrible dictador. Coméntanos cómo es Bielorrusia. Bueno, Bielorrusia fue una parte de la antigua Unión Soviética. Entonces, en el año 93 se separan, hay las primeras elecciones, gana Lukashenko y está hasta hoy. Es un país económicamente no es fuerte. El PIB es de $6,000 frente a los 31,000 que tenemos en España. Pero a pesar de esto, el país está, desde mi punto de vista, bien gestionado. Todo funciona, limpieza absoluta. Hay unas industrias, hay pocos recursos naturales, a diferencia de Rusia, aquí prácticamente no hay recursos naturales, pero bueno, es un país muy conservador y un país que está funcionando ahora mismo, sin deuda, a nivel demográfico el país está funcionando muy bien, muchas ayudas sociales, pocos impuestos, muy cómodo para vivir, la verdad que lo pintan como que aquí esto es el el infierno, pero yo toda la gente que he traído a trabajar aquí todos han quedado. O sea que realmente aquí la vida, es verdad que los sueldos aquí son bajos, pero los gastos fijos son muy bajos también. Entonces, el nivel, al final, el nivel adquisitivo y el nivel de vida, pues yo creo que es como en España, incluso un poquito mejor, a pesar de que los salarios sean de $500. Sí, y además lo que comentas, imagino que estamos en un país con familias autóctonas, población autóctona al 100%, sin inmigración, por supuesto sin inmigración islámica, sin mezquitas y por supuesto también sin ideología de género, sin feminismo, sin orgullos LGTB y toda la agenda globalista habitual, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Aquí se invita, hay buenas relaciones con Irán y a veces pues se traen buenos informáticos, se trae gente preparada en ocasiones. Es decir, aquí por la calle no ves un negro, ¿sabes? Aquí la verdad que no. Pero sí que hay acuerdos con Irán y traen a gente, pero traen a gente preparada. Es decir, el que viene aquí es porque le dan un visado porque es una persona que tiene unas cualidades técnicas, intelectuales. Es decir, traen a lo bueno, no como allí que traemos la purria. ¿Sabes? Entonces, esta gente enriquece al país, pero la inmigración aquí es... hay un sistema de visados para controlar quién viene, hay que hacer unas registraciones, en fin, lo normal, un Estado-nación que se protege de 8.000 millones de personas que somos y que esto no puede ser chupi guay que todo el mundo venga. Es que esto no puede ser, salvo que quieras machacar tu Estado-nación. Pero, desde luego, es más cómodo vivir en un país donde hay orden, es decir, aquí las puertas las puedes dejar abiertas, dejas las llaves puestas en el coche y es que nadie te lo va a robar. O sea, delincuencia aquí cero, drogas cero, las drogas aquí están muy penadas. O sea, 3 años, si te pillan con un poco de marihuana, de lo que sea, son 3 años de cárcel, pero 3 años de verdad. Entonces, claro, en ese sentido, la verdad que es un país muy cómodo y un país que está muy, desde mi punto de vista, está muy bien organizado. Agustín, vamos ya a esta crisis actual. Coméntanos cómo empezó, qué pasó realmente. Bueno, pues yo creo que esto es una... hubo las elecciones y Lukashenko dijo que ganó con un 80%. Yo creo que él sí que ahora mismo su posición es preponderante y probablemente habrá ganado las elecciones o no, no lo sé, pero me parece que un 80% es un poco exagerado. En todo caso... Aquí había una revolución de colores preparada, ingenierizada, bueno, ya la hemos visto, ¿no? La tecnología de las revoluciones de colores están ya muy avanzadas, muy trabajadas, siempre se repite el mismo patrón, el mismo argumento. Entonces, bueno, es una revolución de color de libro, entre el Departamento de Estado de Estados Unidos, las entidades supranacionales y la oligarquía bancaria hebrea que quiere endeudar al país y que quiere, pues bueno... todo este neoliberalismo que aquí no ha llegado. Ciertamente, detrás de estas primaveras de colores sabemos siempre quién están, los que Agustín López acaba de enumerar, pero en este caso, y todo hay que decirlo, Agustín, al principio, los primeros días o incluso antes de que estallaran estas revoluciones, esta revolución de colores en Bielorrusia, pues hubo un hecho muy raro. Unos supuestos mercenarios rusos que fueron detenidos en Bielorrusia y que, según el propio Lukashenko, estaban preparando algún tipo de acto violento en Bielorrusia. ¿Qué se sabe de este episodio? No se sabe. La verdad que tantas cabezas, tantas sentencias. Esto no se sabe si era gente de la CIA, que hablaba ruso, si era gente de Putin, si era... La verdad que no se sabe. En el mundo hay 1.500 agencias de inteligencia y puede ser de cualquiera. Entonces, yo creo que no debemos entrar en decir quiénes eran, porque es que no se sabe. ¿Sabes? Es como ahora lo de Internet. Se cortó Internet. ¿Quién lo cortó? Lukashenko dice que él no lo cortó. Entonces, ¿se cortó desde fuera? Es que tampoco se sabe. ¿Sabes? Son tantos los intereses que piensa que aquí hay varias guerras. Es decir, aquí está la guerra... Hay una guerra entre Occidente y Oriente, hay unas oligarquías locales que también intentan coger el poder. Es que claro, aquí es una salsa con muchos ingredientes. Pasa un poco lo de Ucrania, lo que pasó en Ucrania, que no solamente es Estados Unidos contra Rusia. Es un tema económico, es un tema bancario, es un tema social, es un tema de oligarquías locales, es un tema de pequeñas mafias locales, es que está China por el medio, es muy, muy complicado. Es decir, hay 5 o 6 conflictos que se superponen. Se habla mucho de la oposición a Lukashenko, por supuesto, en la prensa occidental los presentan poco menos que como superhéroes, pero coméntanos, ¿quién es esta gente de la oposición? Me imagino que, como siempre, a sueldo de poderes extranjeros. Sí, obviamente, sí, bueno, este es Svetlana Tijanovskaya, esta es la mujer de un blogger, pues obviamente pagado por potencias occidentales, inculta totalmente, la pobre no sabe nada, o sea, si escucháis una conversación con ella, ¿qué opinas de Rusia? Ay, Rusia, pues muy bien, ay, pero ¿por qué me hacéis esa pregunta? Es un país muy grande, es vecino, pero ¿cómo vas a, pero qué presidenta vas a ser tú? La otra, María Kolesnikova, está, bueno, de profesión es profesora de flauta. Entonces, bueno, su tema político también, pues es, realmente tampoco domina. Este es un poco, pues, el Felipe González, ¿no? Es que es lo de siempre, ¿sabes? Digamos que estos son, pues, la gente que está puesta por poderes de Occidente, que les hace una campaña de propaganda brutal, y que se ponen, pues, para, y la gente piensa, confía en ellos. Es decir, pasa un poco lo mismo que aquí con Pablo, con el Pablo Iglesias este. La gente está cansada de Lukashenko, lleva 26 años. Tiene una sobreexposición brutal. Permanentemente, abre, pones la televisión, está Lukashenko. Pones la radio, sale Lukashenko. Pone no sé qué, estás Lukashenko. Vas por la calle, la gente está cansada de tanta sobreexposición. Mandas, muy bien, manda. El país lo llevas bien, sí, bueno, ya está. No falta que estés permanentemente en las casas de todo el mundo. Entonces, bueno, pues la gente está cansada. Hay unas nuevas generaciones, hay unas élites intelectuales de informáticos en la capital que tienen un nivel de vida muy alto, y esta gente son pequeños burgueses que ahora también con la crisis del coronavirus ven que sus negocios se están medio hundiendo y se ha creado ahí un caldo de cultivo, pues, y han aprovechado y se ha fomentado, pues, desde lo que decimos antes, desde potencias extranjeras, desde fondos de inversión, desde Polonia, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, las grandes empresas, bueno, el guión de siempre. Sí, lo de siempre. Has nombrado a la juventud, que me imagino que es uno de los objetivos de estos globalistas. Te quería comentar, por curiosidad, ¿qué tipo de programación emiten allí los medios de comunicación y qué tal es allí el sistema educativo? ¿Allí es la misma basura progre globalista que nos llega aquí desde Estados Unidos, o allí el régimen o el gobierno intenta que todo este veneno progre liberal no afecte a la población? Vale. Dos primero, medios de comunicación, ¿no? Medios de comunicación y sistema educativo. Medios de comunicación. Estos están totalmente tutelados por Lukashenko. Hay tres cadenas oficiales y es permanentemente propaganda del régimen o del sistema. Permanentemente, lo bueno que es Lukashenko, ha ido a inaugurar una fábrica, qué bien vamos, cuántas patatas hemos cultivado este año, nuestra producción qué bien va, hemos hecho un nuevo satélite, bueno, pues un poco lo de la Sexta de aquí, ¿no? Pues son, pues a favor del régimen. Pero claro, ahora con internet, pues la gente ve las cadenas rusas, puede ver las Al Jazeera, CNN, NBC, ABC, NBC, o sea, absolutamente aquí se ve todo, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, es contenido de más calidad, no entran en reality shows de estos de mamachichos, ni en chismes, ni en criticar, ni en la Belén Esteban, no están en esas, son medios de comunicación donde se fomenta más la familia, los valores tradicionales, el tener hijos, el prosperar, el estudiar, eso sí que se fomenta. Eso, pero sí que es verdad que hay una propaganda del régimen bastante fuerte, pero vamos, como entiendo de casi todos los regímenes. La segunda, el tema educativo, brutal, o sea, nada que ver. O sea, aquí cualquier chico de 16, 17 años te toca tres instrumentos, habla tres idiomas, no, mi tercer idioma es el alemán y el cuarto es el, es decir, con recursos prácticamente, con mínimos recursos, todo el mundo va a una escuela de belleza. Bueno, las chicas van a una escuela de belleza, tocan dos o tres instrumentos, tocan dos o tres idiomas y estando muy poco tiempo en el colegio. Bueno, todos los colegios son gratis, obviamente. Aquí no hay solamente hay un colegio privado, que es un colegio para la gente del Departamento de Estado de Estados Unidos, para algunos hombres de negocios y para gente de Israel que están aquí y tal. Pero el resto, todos son colegios públicos y tú vas al colegio que te toca en tu rayón, que te toca en tu barrio. No puedes elegir, ¿vale? Después, si el niño tiene unas recursos intelectuales fuera de lo común. Hay unos colegios que se llaman gimnasias, y entonces en esta gimnasia pues es donde va un poco los niños de sobresaliente, de 10. Pero bueno, mucha matemática, mucha cultura humanística. Un niño de 15 años puede haber leído fácilmente 300 libros, o sea, cada año se leen 50, 80 libros fácilmente, básicamente los clásicos, no patochadas de estas de ahora, no, se leen a los clásicos. Y bueno, yo tengo hijos en España, tengo hijos aquí, yo puedo compararla, puedo ver la diferencia. Mis hijos han ido en España, han ido a colegios privados buenos, no les llega ni a la suela de los zapatos a mis hijos de aquí, que van a escuelas soviéticas clásicas, o sea, pero absolutamente nada que ver. Y con muchas menos horas, porque en España los colegios prácticamente son parkings porque la madre trabaja. Entonces están los niños desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Aquí no, aquí hay tres turnos. Aquí unos empiezan de 9 y están de 9 a 12, otros de 1 a 3 y media y otros de 5 a 7 y media. O sea, aquí son 3 horas el colegio. Por eso tienen tiempo para hacer deportes, para el arte, para las bellas artes, para la gimnasia, para la belleza, para los idiomas, para estar en familia. Aquí todas las familias a las 5, tú vas por la calle y ves todas las luces de los edificios dados porque el padre ya ha salido de la oficina y los niños ya han salido del colegio. Entonces, con muy pocas horas se aprovecha bien el tiempo. Mi hijo va al segundo turno, entra a la 1:15 y sale a las 4:30. Pero claro, aquí la mujer no trabaja porque las bajas son de 3 años. O sea, la baja por maternidad son de 3 años. Yo tengo empleadas que no conozco, que llevan 9 años de baja, porque la contrato, trabaja un mes, se queda embarazada 3 años, se vuelve a quedar embarazada otros 3 años, se vuelve a quedar embarazada otros 3 años. Pues claro, así vas por la calle y ves gente joven. Incluso en las cabinas de teléfono ahora ponen un poco de reclama, de marketing, que te va sin graso a Trilucci. 2 hijos está bien, pero 3 mejor. Pues claro, entonces, ¿sabes? Son todo universidad gratis, metro gratis, jardín de infancia gratis, Sadiki gratis, tú eres un jornalero o un campesino de Vitebsk o de Grodno o de Orsa, el Estado te da, y tu hija o tu hijo vale, el Estado te da lo que se llama el estipendio, que no solamente te da el Upsisiti, la residencia de estudiantes, te da universidad gratis y te da como unos $150 al mes para que estudies. Claro que las condiciones de vida, es decir, que no es un país rico, pero dentro de la modestia del país, las necesidades sociales básicas están súper cumplidas. Es decir, no ves pobreza en la calle. El índice de Gini aquí es mejor que el de España. Hay una clase media que vive razonablemente bien. Tú vas por la calle y los coches aquí son mejores que en España. Por la noche la gente sale a cenar, los restaurantes está todo lleno. Atascos a las 2 de la mañana, aquí sin mascarilla, de noche salimos, tuvimos una celebración, a las 2 de la mañana había atascos por la calle. En España está todo el mundo metido en casa con la mascarilla, embozados con el bozal y con todo el mundo encerrado. O sea que, bueno, los medios de comunicación, todo lo que no sea el globalismo, todo lo que no sea el neoliberalismo, pues todo lo denotan y todo lo denostan y todo intentan desprestigiarlo. Sí, me llama la atención, aunque ya lo sabía, lo que estás diciendo, que allí la gente va sin mascarillas. Por supuesto, me imagino que no hay ningún rebrote masivo de nada, ni no están los hospitales colapsados por ninguna parte, como nos quieren hacer creer aquí los medios de comunicación. Y te quería preguntar, porque en general la información que ha llegado a España desde Bielorrusia es que ha sido un país que se ha estado oponiendo constantemente a las exigencias de la OMS, que no ha seguido las órdenes que daban estos organismos globalistas a los países durante la crisis, e incluso se ha llegado a publicar que Lukashenko, que Bielorrusia, rechazó un préstamo del FMI porque se negó a cumplir las exigencias del FMI, que eran en parte cumplir con toda esta agenda del terror del coronavirus. ¿Esto es verdad? ¿Esto ocurrió? 100%. Esto es así. Yo lo que no albergo a entender es cómo el Fondo Monetario Internacional, una institución que es financiera, dice, no, si haces arresto domiciliario a tu población y les pones el bozal, te damos un crédito. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es que no tiene nada que ver. Lukashenko entiende que el país económicamente no es fuerte, las fábricas no pueden parar porque puede venir una devastación económica y social brutal. Y dice, bueno, pues oye, yo las cifras no sé si son reales o no. Supongo que las maquillará como hacen todo el mundo, ¿no? No sé si ha muerto mucha gente o ha hecho muerto. Sí que tengo algunos amigos en hospitales y dicen que, bueno, que en lo normal, una gripe mala con parece un poco más complicada, con complicaciones, pero vamos, aquí no, esta devastación no tiene por qué hacerse por una gripe. Niños no ha muerto nadie, los niños aquí no van con mascarillas, no van absolutamente con nada. Entonces, no sé, yo no entiendo por qué instituciones financieras que no son sanitarias tienen que dar instrucciones a los estados-nación soberanos de cómo tienen que ir sus ciudadanos. Creo que esa reflexión, yo no sé, que me lo explique alguien porque yo no lo entiendo. Estamos ya terminando, Agustín. Coméntanos cómo está el tema en este momento. La verdad es que las imágenes que nos han llegado aquí desde Bielorrusia se veían bastante o no mucha gente. No sé, igual puedo estar equivocado en estas manifestaciones de la oposición, a pesar de que me imagino que están regados con recursos masivos desde fuera. Y a pesar de lo que hemos hablado antes sobre Putin, las últimas noticias son y nos dicen que Putin y que Rusia respaldan a Bielorrusia. Entonces me imagino que en este momento pues el tema está bastante controlado y que la posibilidad de que esta revuelta de colores triunfe pues es bastante corta, por lo menos en este momento. Sí, yo creo que no. Y mucha gente se ha dado cuenta que se ha dado un tiro en el pie. Antes entrabas en el Facebook o el contacte es el Facebook de aquí, de Rusia, y entrabas y veías pues, todos los amigos, todos con las banderas blancas y rojas, pero es que todo el mundo. Ahora no, de repente ha desaparecido todo. Y yo creo que, bueno, aquí viene una crisis económica bastante fuerte los próximos meses y esto acabará con la integración, yo creo que acabará con la integración en Rusia, pero desde luego que esta revolución de colores aquí yo creo que no tiene ningún futuro. Probablemente Lukashenko no vaya a estar los 5 años que le toca estar, probablemente algunas actitudes un poco nepóticas que tenía dejará de hacerlas. Probablemente sea, pero dudo que se vaya a abrir un periodo de libertad constituyente colectiva. Se van a hacer, pues bueno, lo que decía Landelino Lavilla, de la ley a la ley, que la oligarquía que manda cambie un poco, tal vez se integran un poco con Rusia. Esto le interesa a Lukashenko, le interesa a Putin, a Lukashenko porque detrás de él no viene nadie y nadie va a entrar a investigarle. Y a Putin también, porque bueno, si hace un nuevo país, pues se puede volver a presentar a las elecciones, porque ya ha consumido 2 mandatos y ahora ya no puede presentarse al tercero. Porque claro, si ahora hace la Gran Rusia o lo que llama de otra manera, en vez de federaciones, pues se puede volver a presentar. Entonces eso parece que a todo el mundo le puede interesar. Y a China también hay inversiones muy fuertes de China aquí en Bielorrusia. Y entonces, pues también es otro player que está aquí también, que no está permitiendo que Estados Unidos y que las entidades globalistas toquen esta zona que es el patio de atrás de Rusia. Pues Agustín López, interesantísima la entrevista, muy interesante todo lo que nos has contado sobre Bielorrusia, toda esa parte que no nos cuentan los medios de comunicación de aquí de Europa Occidental, y ahora entendemos por qué. Agustín, seguiremos contando contigo en esta crisis y futuros acontecimientos que tengan lugar por Europa del Este, por Rusia, porque sabemos que te conoces muy bien toda aquella zona de nuestro continente. Y nada más, Agustín López, un placer haberte tenido con nosotros en Aquí la Voz de Europa y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Vamos ya a la sección de historia de Aquí la Voz de Europa de esta semana y la verdad es que el hecho del que vamos a hablar hoy tengo que reconocer que ni siquiera yo mismo sabía de su existencia hasta hace bien poco. Qué curioso, ¿no? Esta derecha que tenemos en España, supuestamente patriota, pero claro, no se sabe bien si su patria es España o los Estados Unidos y qué calladito que tenían este atentado terrorista que sufrió un barco español hace varias décadas. De este tema nos va a hablar, como cada semana, Enrique Lemus. Enrique, ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Pues bien, pues bueno, como tú has dicho, vamos a hablar de esto, un hecho desconocido. Tú has dicho que no lo conocías, pero es que yo tampoco lo conocía. Esto no ha trascendido y yo creo que tiene su importancia. Vamos a verlo ahora. Voy a empezar analizando un poquito cuál era la situación y después los hechos que ocurrieron. Así que, ¿te parece? Sin más, empezamos. Lo que vamos a hablar es de un ataque que sufrió un buque mercante español el 13 de septiembre, o sea, este domingo pasado, de 1964. Este hecho tuvo una cierta repercusión, sobre todo en España, en su época, y aún quedan muchas incógnitas por despejar, bueno, o quizás no tantas. Vamos a la historia. Tras la Revolución Cubana y la llegada de Castro al poder de la isla, los anticastristas, con el total apoyo de Estados Unidos, intentaron la invasión de la isla en Bahía de Cochinos en 1961, que fue un fracaso. En octubre de 1962 tuvo lugar la denominada crisis de los misiles, donde Estados Unidos se opuso a que la Unión Soviética instalase misiles en la isla de Cuba, estando a punto de estallar la guerra entre las dos superpotencias. Una vez superado este incidente, los acuerdos firmados entre Kennedy y Khrushchev incluían la promesa de Estados Unidos de no volver a invadir Cuba. A partir de aquí, los americanos cambiaron de táctica y pusieron en práctica la denominada política de vía múltiple, que suponía la simultánea presión diplomática, económica y de operaciones encubiertas para asfixiar la revolución castrista. Estas medidas económicas estaban... Entre estas medidas estaba la de mantener el bloqueo comercial de la isla, impidiendo la entrada de mercancías de cualquier naturaleza y presionando a terceros países para que suspendieran toda clase de comercio con Cuba. Las operaciones encubiertas consistían en atacar y hacer sabotajes en la propia isla e impedir por la fuerza la entrada o la salida de barcos cubanos y los países que comerciaban con Cuba. Con esta práctica pretendían crear un descontento entre la población cubana para que se alzara contra la revolución y que originase un movimiento contra Castro. Para conseguir estos objetivos, crearon los denominados comandos autónomos con exiliados cubanos anticastristas que tenían sus bases fuera del territorio americano, y sobre todo en Centroamérica y el Caribe. Estos tenían libertad de elegir sus propios objetivos y de esta forma el gobierno americano podía negar su implicación cuando surgía cualquier actividad. La CIA era la encargada de su financiación para realizar estas operaciones encubiertas. El más activo de estos grupos autónomos era el Movimiento de Recuperación Revolucionaria, con bases en Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana. Un movimiento financiado, como los demás, por la CIA, según consta en documentos recientemente desclasificados por la propia agencia. Ante esta política de bloqueo a Cuba, muchos países se plegaron a los intereses americanos, pero España no fue uno de estos países. Franco, que siempre alegó unos vínculos históricos y emocionales entre Cuba y España, para no romper las relaciones entre ambos países, a pesar de estar en las antípodas políticas uno y otro, Castro y Fidel Castro y Francisco Franco. El tráfico de mercancías entre España y Cuba se encargó a la Compañía Marítima del Norte. A finales de agosto de 1964, parte hacia Cuba el mercante Sierra Aránzazu, un buque moderno con solo 3 meses en la mar, se había botado en mayo. Estaba capitaneado por don Pedro Ibargurrengoitia García, el 13 de septiembre de 1964, mientras navegaba por el canal de Bahamas rumbo a Cuba, un avión de la US Navy sobrevoló varias veces el barco a baja altura. Más tarde, a las 19:50 hora local, ya anocheciendo, el primer oficial y el segundo maquinista que estaban de guardia oyeron un ruido de motores por popa que parecía pertenecer a una lancha que se aproximaba sin luces. A unos 15 metros, la embarcación desconocida encendió un potente reflector que iluminó el nombre del mercante español y el puerto de su matrícula. Al cabo de unos minutos, la embarcación desconocida dio una pasada por la popa y desapareció en la oscuridad. Se informa de este extraño suceso al capitán y este lo anota en el cuaderno de bitácora. Media hora después, se aproximan a ambos lados del mercante dos lanchas que no pueden identificar. El capitán y el primer oficial salieron a cubierta para ver qué estaba pasando. De repente, sin previo aviso, la lancha que está a estribor empieza a lanzar ráfagas de ametralladora del calibre 12-70 y disparos con un cañón sin retroceso de 57 milímetros, haciendo una pasada hacia proa. La sorpresa del capitán y su primer oficial fue total. Ambos se tiran inmediatamente al suelo para cubrirse. El blanco de los disparos era toda la superestructura y el puente. La metralla alcanzó al capitán en el muslo izquierdo, en el pecho y en el vientre. La ráfaga que impactó en la chimenea acabó originando un incendio en el tanque de combustible que alimentaba el motor principal, derramándose el combustible sobre el cuadro eléctrico del cuarto de máquinas. La tripulación intenta acudir a sus puestos. El segundo oficial es herido en un brazo, en una ráfaga que casi le arranca el brazo. El primer maquinista es herido en una pierna. El telegrafista intenta llegar a la cabina de radio, pero el fuego se lo impide, además de que los dos disparos habían destrozado la antena. La primera pasada duró 4 minutos y fue devastadora. Poco después se produce otra que duró 3 interminables minutos. El primer maquinista que había subido al botiquín ubicado en la oficina recibió un nuevo disparo en el vientre y otro en la cara. Varios incendios avanzan en el barco y había serio riesgo de que se produjesen explosiones. A bordo la situación era muy complicada. El capitán, mientras, intentaba arrastrarse hacia su camarote para recoger la documentación del barco. Es herido por segunda vez, en esta ocasión en el pecho. A pesar de estar gravemente herido, no se rendía y mandó enviar un mensaje de socorro, a la vez que ordenaba el abandono del buque. Al poco tiempo, las luces se apagaron definitivamente. Es un salvamento complicado. El primer oficial ordena arriar el bote de babor, que no tenía motor ni radio porque el de estribor, que sí que lo tenía, estaba destrozado por los disparos. Terminada la segunda pasada, los hombres aprovecharon para dirigirse al bote, ya que el barco era pasto de las llamas y lo único que se podía hacer era salvar la vida. Cuando el tercer maquinista lo intentó, fue herido por un proyectil explosivo destrozándole el vientre y parte del pecho. Los tripulantes ilesos llevaron a los heridos hasta la cubierta, mientras otros, con grandes dificultades, destrinchaban el bote y lo arriaban. Eran las 20:10 horas cuando todos consiguieron embarcar. En silencio, pero con rapidez, acomodaron a los heridos y después embarcó el resto. Poco a poco se alejaron del maltrecho Sierra Aránzazu, mientras los atacantes se iluminaron con reflectores la zona en busca del bote salvavidas sin encontrarlo. Acto seguido, iniciaron una tercera pasada, ametrallando de nuevo toda la superestructura que ardía como una antorcha. El ataque había durado en total 10 minutos. A base de remos pusieron rumbo norte, alejándose del barco en peligro de explosión. Hacen recuento de los heridos, 3 muy graves y otros 6 de diversa consideración. Los que están en mejores condiciones se ponen a los remos y el resto tapan como pueden los agujeros de bala que tenía el bote y achican el agua que va entrando. A las 21 horas fallece el capitán. Sobre las 23:30 oyeron una lancha que se acercó, paró y se marchó. A los pocos minutos oyeron otra vez motores que también se alejaron. Ya de madrugada se dieron cuenta que el tercer maquinista había muerto en silencio. A lo lejos está el Sierra Aránzazu ardiendo y ven unas luces de un barco que da vueltas a su alrededor y que después se alejaba. Este barco era un lobo holandés, el Tulin, al mando del capitán Groendijk, que inmediatamente comunicó por radio a los guardacostas americanos que acababa de ver ardiendo un mercante no identificado. A las 7 de la mañana vieron un barco y poco después un avión norteamericano de la base de Guantánamo les vio y se puso a sobrevolarles en círculo, señalizando su posición, lanzando bengalas. El barco que habían visto se aproxima. Era el buque holandés que había dado la voz de alarma y que no había dejado de buscarles desde la noche. A las 10 de la mañana llegan al lado de la embarcación y se produce el rescate de los marineros y los cadáveres de sus compañeros. Entre la tripulación del mercante holandés había varios españoles que reciben a sus compatriotas con emoción. La indignación del capitán del Tulin fue total cuando se enteró de que los españoles habían sufrido un ataque, ya que él había pensado que el incendio había sido un accidente. Por indicaciones de los guardacostas americanos, el capitán holandés puso rumbo al puerto más cercano, que era Matertol, en la isla de Inagua. Al poco aparecieron 3 lanchas que resultaron ser cubanas. Informaron al capitán que tenían órdenes de embarcar a los españoles y llevarlos a la isla, pero el capitán Groendijk se negó y siguió su rumbo. A las 5 de la tarde llegaron al puerto de Matertol y llevaron a los heridos a un hospital, pero pocos estuvieron allí. A las pocas horas llegó un avión de la USNAVI que trasladó a los españoles a la base de Guantánamo. Allí fueron tratados con total cordialidad y con todos los cuidados. Fueron interrogados sobre el suceso y ya al día siguiente, el 15 de septiembre, fueron trasladados en avión a Puerto Rico, donde fueron recibidos por el cónsul español y se preparó su retorno a España. Los cubanos iniciaron las tareas de recuperación de Sierra Aránzazu. Cuando llegaron al barco, una embarcación de los guardacostas americanos quería impedir que lo remolcase, mientras un avión de la US Navy lo sobrevolaba. Finalmente, los cubanos pudieron recuperar el barco, apagando el incendio, y lo remolcaron a puerto. Titulares como «Cobarde y criminal ataque al Sierra Aránzazu en aguas del Caribe», «Brutal ataque al Sierra Aránzazu», o «Lanchas torpederas anticastristas cañonean al Sierra Aránzazu», «Inadmisible piratería», aparecen en diferentes publicaciones españolas. Al mismo tiempo, el embajador de España en Estados Unidos, el marqués de Merry del Val, solicitaba urgentemente una entrevista con Gerard Rutsch, el secretario de Estado norteamericano. Los exiliados cubanos asumían la autoría del ataque. Los trabajos de salvamento del barco duraron 15 días. Cuando examinaron el casco del buque, contabilizaron más de 800 impactos de bala, algunos de 15 centímetros. Se pudo recuperar un 20% de la mercancía que transportaba. Los restos mortales de los tres fallecidos llegaron a Puerto Rico el día 16 y se ofició en la Catedral de San Juan un multitudinario funeral. El primer oficial aprovechó para realizar ante el cónsul de España los trámites oficiales, incluida la llamada protesta de mar. El jueves 17 salieron para la península 13 tripulantes, mientras los heridos fueron trasladados a la clínica en Puerto Rico. El jueves, mientras se recuperaban en el hospital con sus heridas, la llegada del primer grupo de tripulantes de Sierra Aránzazu tuvo lugar el jueves 17 a las 9:45 de la mañana en el aeropuerto de Barajas. Familiares, amigos, compañeros y numerosas autoridades presididas por el subsecretario de la Marina Mercante, el almirante Boado, se dieron cita para recibir a los 13 hombres. Cuatro de ellos presentaban heridas por metralla, fueron trasladados a la clínica Ruger. El viernes 18 por la noche partieron para España los tres heridos y el agregado. En el primer avión iban los cadáveres de sus tres compañeros muertos. Su llegada fue al mediodía del sábado 19 y de nuevo los esperaban en Barajas familiares, amigos, compañeros y autoridades, con el ministro de Comercio a la cabeza. Los féretros cubiertos con la bandera de España fueron transportados desde el avión a hombros por oficiales de la Marina Mercante y de la Armada Española hasta una dependencia del aeropuerto, donde el vicario de la Jurisdicción Central rezó un responso. El Departamento Exterior de Estados Unidos negó tener ningún conocimiento de quiénes habían sido los responsables del ataque. La prensa americana silenció el ataque, con la excepción del Washington Daily News, donde se publicó un artículo firmado por Virginia Prescott, que la periodista especializada en asuntos iberoamericanos escribía: «Este ataque no fue un error, sino una advertencia. Se repetirá si los países europeos no dejan de enviar suministro a Castro y tendrán que arrastrar las consecuencias». Finalmente, el Sierra de Aránzazu fue remolcado hasta España para su reparación. Según cuentan los marineros del remolcador Finisterre, que fue a su rescate, fueron escoltados por un submarino soviético hasta estar a 100 millas de Puerto Rico, por petición expresa de Castro. Los fallecidos en este atentado fueron el capitán Pedro Ibargurrengoitia García, de Gorliz, Vizcaya, el segundo oficial, don Francisco Javier Cabello Fernández, originario de Valladolid, y el tercer maquinista, don José Vaquero Iglesias, de Villablino, León. Y esta es la historia desconocida de este atentado realizado contra un mercante español, Miguel. Sí, un auténtico ataque terrorista, y bueno, tanto nuestra derecha como nuestra izquierda está un poco en cortocircuito, por así decirlo, con este asunto. Nuestra derecha, por supuesto, lo tapa, tapa estas actividades terroristas de los mercenarios de la CIA, y nuestra izquierda, claro, tiene un problema porque ellos, según su cosmovisión, pues España, tanto con el general Franco como ahora, ha estado totalmente sometida a los Estados Unidos. Ellos siempre dicen que la transición prácticamente no cambió nada y que España antes era una colonia de Estados Unidos y después lo continuó siendo. Pero vemos cómo el general Franco se opuso totalmente a este bloqueo cubano y siguió comerciando con Cuba en contra de la voluntad de Estados Unidos. Vemos cómo también se negó a colaborar en la guerra de Vietnam, vemos cómo se negó a colaborar con Israel en la guerra del año 73, nunca reconoció el Estado de Israel, nunca se metió en la OTAN, pero todos estos acontecimientos parece que a nuestra izquierda le incomoda reconocerlo, así que igual que, repito, a la nuestra derecha no quiere saber nada de estas actitudes completamente inaceptables de sus queridos Estados Unidos, ¿no? Así es. Además, habría que recordarles a estos progres que la comunista Cuba, a la que tanto alaban ellos, Fidel Castro, su líder, decretó 3 días de luto a la muerte del general Franco, que eso también se lo suelen callar. Así que muy mal no deberían llevarse un comunista y un fascista, ¿no?, según denomina la Franco. Por lo menos, eso también se lo callan. Pues con este último dato de Enrique Lemus terminamos la sección de esta semana. Especialmente interesante este hecho, Enrique, que nos has contado, que seguramente la inmensa mayoría de nuestra audiencia, como nosotros mismos hasta hace muy poco, desconocía. Así que nada más, Enrique, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Muy buenas noches, Miguel. Hasta la semana que viene. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Pues esta semana, por motivos de agenda, Noelia de Trastámara no podrá estar con nosotros, pero quien sí que nos acompaña es nuestra reportera, Laura Garay, que estuvo el pasado viernes 11 de septiembre en esa concentración frente a la sede separatista catalana de Blanquerna, en Madrid. Los manifestantes protestaron contra la pena injusta que los 14 encausados están a punto de cumplir en la cárcel y pidieron la absolución total para ellos. En la concentración estuvieron colaboradores de este programa como Gonzalo Martín, como Enrique Lemus, como Max Romano, ahora los escucharéis, y también acudieron amigos como Luis Mateos, Pablo Luchini o Jesús Muñoz. Laura Garay, adelante. Buenos días, soy Laura, de aquí La Voz de Europa. El pasado viernes, 11 de septiembre, estuve en la convocatoria que tuvo lugar en la calle Alcalá de Madrid. En esta concentración, que se celebra anualmente en homenaje a los encausados de Blanquerna en 2013, se solicita la suspensión de las condenas que les fueron impuestas injustamente a estas 14 personas. Además de hablar con organizadores y manifestantes, tuve el honor de conversar con algunos habituales de este programa que se encontraron presentes. Bueno, estamos aquí para demostrar un año más nuestra rabia, nuestro descontento con este sistema judicial en manos de traidores de España, que han condenado a 2 años y 7 meses y 2 años y 9 meses a 14 patriotas por defender la Sagrada Unidad de España hace 7 años en la librería que tenemos aquí, que no es más que un centro de la anti-España, un centro masónico donde cada año celebran un aquelarre separatista. Y nosotros venimos aquí para demostrar que España sigue viva, que no muere, y que pase lo que pase, si los 14 camaradas entran en prisión, seguiremos luchando como han hecho ellos y seguiremos apoyándoles. Esperemos que finalmente los recursos salgan adelante, que no entren en prisión, que Pedro Chaparro siga con nosotros, que Manuel Andrigo siga con nosotros fuera, luchando por España. Pero aún así, en caso de que tengan que entrar, su condena no habrá sido en balde, porque es un ejemplo para todos los españoles de que pase lo que pase, ante todo está España. España primero. Hola, muy buenas tardes a todos. No sé, ¿qué quieres que te diga? Aquí hemos venido a apoyar, hemos venido 5 personas de Valladolid en un coche. Ahora han llegado otros 3 camaradas por otro lado y van a llegar otros tantos, que de paso, viniendo para acá, se han parado en Lavajos a pintar, a tapar las pintadas del monumento a Onésimo, por eso llegan un poco más tarde. Y bueno, pues aquí a manifestar nuestro apoyo a los encausados en el caso Blanquerna y a mostrar nuestra repudia ante este nido de traidores que es esta pseudo embajada catalana en Madrid, que es Blanquerna, financiado con el dinero de todos, y estos traidores que hoy han decretado que no hay COVID en Cataluña para poder hacer sus, para poder hacer todos sus actos el día de que dominan hoy el de la diada. Estoy hablando con Max Romano, que nos va a explicar por qué ha venido aquí hoy. Pues yo he venido aquí para apoyar a los camaradas que han sido condenados por esta sentencia absolutamente vergonzosa e injusta. Yo creo que es un deber mío y de todos los patriotas estar aquí apoyando a estos camaradas injustamente condenados y expresando nuestra opinión, nuestro apoyo al patriotismo, a la nación y nuestra condena contra los separatismos, contra toda esta gentuza asquerosa que quiere destruir España. Hola, muy buenas tardes a todos. Sí. Pues nada, estoy aquí apoyando a los condenados por el caso Blanquerna porque me parece una vergüenza la doble vara de medir que hay con otros casos, por ejemplo con el tal Rodrigo Lanza, asesino de Víctor Lainez, al cual se ha condenado unos míseros 5 años de cárcel por asesinar a una persona por llevar unos tirantes de España. Como todo el mundo en España ha podido ver por los medios de comunicación, nosotros hicimos un escrache, les dimos jarabe democrático a los separatistas catalanes en un día como hoy, hace 4 o 5 años, y a nuestros compatriotas y camaradas por hacer este escrache les han condenado en primera instancia a 7 meses de cárcel. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en segunda instancia, el Tribunal Supremo aumentó las penas de manera ilegal a 4 años de cárcel para cada persona. Posteriormente se recurrió al Tribunal Constitucional, que ordenó repetir el juicio. Este juicio, al final, el Tribunal Supremo, por sostener y no enmendalla, ha condenado a nuestros compatriotas y camaradas a 2 años y 7 meses de cárcel de media. Con lo cual, aparte de que es una injusticia, estamos aquí delante de Blanquerna otro año más y seguiremos al siguiente y el siguiente, aunque absuelvan a nuestros camaradas o los amnistíen, a recordar a estas ratas separatistas que no les vamos a dejar el campo libre. Bueno, las juventudes de Democracia Nacional hemos acudido a este llamamiento creyendo que era no solamente lícito, sino necesario, obligatorio para cualquier patriota y cualquier español de bien acudir aquí hoy para defender a los 14 héroes que entraron en esa cueva de masones que fue la librería Blanquerna, en el que el Tribunal Supremo ha dejado bien claro que el principio de independencia judicial no existe en este país, que están totalmente influenciados por el poder ejecutivo sociocomunista que tenemos en este país, y eso es lo que ha hecho que se esté encarcelando a patriotas al mismo tiempo que pues los CDR siguen campando a sus anchas y el gobierno pues lamenta la muerte de gentuza de grupos terroristas como puede ser ETA. Hemos venido al acto, todos en general y yo en concreto, para apoyar a los 14 camaradas, a los 14 héroes de Blanquerna, que defendieron hace 7 años la unidad de España, entrando en esa pocilga separatista masónica que es la librería Blanquerna, aquí en la calle Alcalá, en Madrid capital, y que han sido injustamente procesados por ello, porque por lo que fue un simple escrache, como hasta ahora es muy de moda, han sido condenados a casi 3 años de cárcel, cuando como mucho, y ni eso, tendrían que haber sido procesados por una multa económica y ya. Como ha sido otras muchas personas que han hecho escraches a otros políticos que se han ido de rositas. Y mientras tanto, seguimos aquí con toda esta, con todo este separatismo, con todos estos líderes separatistas que han intentado romper España, siempre con el PSOE y el PP apoyándoles, porque recordemos que cuando todo esto pasó, el que gobernaba aquí era el PP de Mariano Rajoy en el año 2013. Y nos hemos venido aquí para apoyarles, para mostrar nuestro apoyo a ellos y a la unidad de España. Estoy hablando con Jesús Muñoz, portavoz de los encausados de Blanquerna. Buenas tardes y un saludo a los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Pues nos hemos concentrado hoy aquí, 11 de septiembre, 7 años después precisamente de que 14 patriotas entraran en la librería Blanquerna, para gritar obviedades como que no nos engañan, Cataluña es España, catalanidad es hispanidad o es un orgullo ser español. Y esta irrupción, este acto patriótico, este acto que era merecido y justo, les ha costado, les va a costar penas de prisión de hasta casi 3 años de cárcel, tras varios juicios y recursos. Este es un acto, como hemos dicho muchas veces, no solo contra ellos 14, sino contra todo el patriotismo que nos tenemos que solidarizar día a día con ellos, que tenemos que estar orgullosos de ellos y hacer que ellos se sientan orgullosos de nosotros, y que sabemos que vienen tiempos muy difíciles a partir de ahora, y que si ellos entran en prisión, nosotros tenemos que levantar la bandera de manera que quede alzada para siempre, y que entre todos consigamos que España no solamente no se destruya como unidad territorial, sino que vaya cada vez con mejor y más paso firme. Y como hemos dicho muchas veces, no podemos esperar la ayuda de ninguna de las instituciones del régimen. De hecho, ha sido este régimen el que nos ha traído hasta este punto, y ni desde el Rey hasta el último ayuntamiento nadie va a ayudar al patriotismo, nadie nos va a ayudar, no solo a los 14 de Patriotas, sino a nuestra sagrada unidad de la patria, y somos solo los patriotas podemos hacer que España siga siendo una nación. Solo los patriotas podemos conseguir que siga existiendo justicia social, y solo los patriotas lo vamos a conseguir, porque yo creo que Dios está con nosotros, y porque además tenemos la razón, de momento la fuerza de la razón, y quizá algún día hasta la razón de la fuerza. Hola, pues vengo a la concentración, pues evidentemente ante la injusticia que se ha cometido con unos patriotas. He visto lo visto, lo que está moviendo con otros casos infinitamente más graves, y que no ha pasado nada, ni una multa. Considero que es un atropello al derecho y a la justicia, y vengo a testimoniar, pues sí, mi enfado, mi indignación con lo que está haciendo con los de Blanquerna, que como mucho tenía que ser una multa administrativa, algunos, por un simple alteración del orden público, que no hubo nada. Y vemos lo que pasa en Cataluña, que toman aeropuerto, arrasan calle y no hay, ya no, me parece, hay una doble vara de medir. Y simplemente testimoniar mi apoyo, no creo que haya muchas más razones por la que esté. Guapetona, ¿cómo estás? Bien, todo. Ahora saluda a Pedro, que le he visto. Me alegra de verte. Pues simplemente, la disculpa. Hola. Hola, hemos venido aquí para defender a la gente de Blanquerna, porque me parece una injusticia total lo que les quieren meter para ir a la cárcel. Pues depende aquí de quién seas en este país. Según te creo que tiene un juez o un juez, pues tienes más suerte o menos suerte. Pues aquí, claro, toca un juez de progresista, pues vas a la cárcel. Toca ser un juez normal o eres de la casta del sistema, pues te vas libre. Es lo que hay. Saludos. Durante la manifestación frente a la librería Blanquerna había un despliegue policial tal que parecíamos ser considerados auténticos terroristas. Más de 5 furgones del Cuerpo Nacional de Policía, incontables coches de la municipal y agentes antimotines posicionados cada 2 metros. El acto pacífico finalizó con el himno de la nación. Gracias y que pasen una bonita semana. Aquí, la voz de Europa. Se termina el Aquí la Voz de Europa de esta semana, no sin antes, como siempre, daros las gracias por todo el apoyo que nos dais, tanto en nuestro canal iVoox como en nuestras redes sociales, y por supuesto, como siempre, os animamos a seguirnos. iVoox, Twitter, Facebook, ahora en nuestro canal de YouTube con los directos, que está yendo realmente bien, y también está esa dirección, ese correo electrónico al que nos podéis escribir, y que es alde.radio@gmail.com. Nada más, un saludo, hasta la semana que viene. For the sake of the aliens, young soldiers die. Long live dead, our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, wollen wir, let's be the auf diesem Fahnen. Unser Landsdörner, kannst du noch mal erzählen? Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit mit unseren Brüdern.